machista. De machista no tengo nada, porque soy el macho. En el mundo lo más bello que me ha podido suceder, upa. En el mundo lo más bello que me ha podido suceder es de haber nacido macho pa' gozar de buena mujer ahí. Es de haber nacido macho pa' gozar de buena mujer ahí. Bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, upa. Por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, alma, por ella yo me emborracho. Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho. Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho. Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Uba. Por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, mamá, qué cosa sabrosa. ¡Anda! Por haberme parido macho. Hay un macho. Dice él, pues, en Nueva York. Bonito Vega. ¡Wow! Jorge Mesa. Mucho sabor. Lucho Campillo. Que soy machista porque yo hago estos cantos. Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos. Machistas son las mujeres porque les gustan los machos. Machistas son las mujeres porque les gustan los machos. Y bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, upa. Por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Se ve la rosa confundida en un vergel. Ay, qué linda se ven las rosas confundida en un vergel. Pero no son más hermosas que el beso de una mujer. Pero no son más hermosas que el beso de una mujer. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, upa. Por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, mamá, qué cosa tan sabrosa. Ay, por haberme parido macho.